7 de la mañana y 2 minutos, entonces vamos al contacto telefónico con Lita, allá en el tobogán, que participó de esta reunión con el PIT-CNT y la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas y Merenderos Populares. Lita viene participando desde hace muchísimo tiempo con las ollas y hay un déficit importante que es la ayuda del Estado para las ollas, ¿no? Han tenido que hacer muchos esfuerzos para pedir la colaboración con estas ollas populares que funcionan en todo Montevideo. Reitero que fueron 352 ollas y merenderos populares que estuvieron trabajando durante buena parte de esta pandemia. Lita, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, José Luis? Muy bien, muy bien. Bueno, Lita, contame un poco del trabajo ese, del esfuerzo ese que han tenido que hacer durante todo este tiempo y que lo van a seguir haciendo, me imagino, de aquí para adelante. Y esta podría ser una ayuda importante, digo, porque el Estado, ¿qué ayuda hay del Estado para estas ollas, Lita? Bueno, voy a hablar como Lita, como Tobogán, como amiga de la radio, digo, porque sé que la coordinadora de olla tiene sus voceros. Hemos recibido unos meses, 2 o 3 meses de ayuda de Linda, acuerdo con la coordinadora de ollas. Uh-huh. Y bueno, hasta que cesó el acuerdo. Y hoy se tercializó, es decir, hoy Linda da una ayuda por medio de una ONG, a la cual, digo, allí da vuelco un dinero, que lo hace por medio de esa ONG y no directamente por la coordinadora de ollas. Por medio de esa ONG va a llegar los alimentos, más o menos, digo, hay un acuerdo de unos meses, y bueno, ahí se va manejando de esa manera, ¿no? Es decir, de repente, digo, desconocido totalmente, digo, la organización que está de ollas en esa coordinadora, y bueno, se tercializó. Es decir, de repente hubo desconfianza del pueblo. Lita, esta reunión con el PIT-CNT fue definitiva porque las ollas están un poco desfinanciadas para poder seguir funcionando, ¿no? Y digo, y bueno, ya tienen las ollas hasta más de un año, ¿no? Claro. Vamos entrando ya algunas en un año y un mes, un año y 2 meses. Y claro, la gente, el vecino ha sido el principal donante, organizaciones sociales, gremios, pero todavía no se había concretado un acuerdo con el PIT-CNT de estar como coordinadora de ollas y recibir el apoyo que debemos recibir de la central obrera. Y bueno, hoy que se ha logrado un apoyo allí total de parte de la central, digo, y de organizaciones sociales, intersocial, eso hace que si las ollas vienen siendo más desfinanciadas, la gente ya, el vecino común ya le cuesta estar dando una mano, y bueno, hoy hay un paso adelante, digo, que la coordinadora como grupo humano un día para hacer cosas y para apoyar esta soya, hoy se ha constituido como una organización importante, bueno, codo a codo allí con el PIT-CNT, y eso se irá avanzando, ¿no? En este apoyo, digo, las soyas intentamos que no vengan para quedarse, pero van a estar un tiempo largo, ¿no? La desocupación, la necesidad de la gente, hoy podemos hablar de hambre, ya podemos hablar de hambre, y es necesario hacer un núcleo importante para poder dar una mano, ¿no?, a los más vulnerables. Lita, en el tobogán, ¿cuánta gente acude a la olla? Hoy, que pensamos que en este tiempo de verano iba a mermar, se nos está haciendo difícil, ya estamos dando casi 300 servidas. No solo atendemos a vecinos del tobogán, sino a vecinos de alrededor. Sí. La gente camina para buscar su plato de comida. Hoy prácticamente hay muchísima gente manteniéndose de lo que es las ollas, ¿no? De lunes a domingo. Nosotros tenemos dos días de olla. Hacemos dos días, martes y jueves a las 20 horas, y los sábados hacemos merendero. ¿Y chiquilines cuántos van? Bueno, nosotros con el tema de la pandemia estamos tratando con el adulto, ¿no? Nosotros tenemos alrededor de 190 o 100 gurises que sin los tenemos, llevan sus papás, que certifican bien para quién se lleva ese plato de comida, ¿no? Bien, Lita, bueno, nos quedamos con esa información, te agradecemos mucho el tiempo y bueno, y seguimos en contacto. Un abrazo grande, José Luis, muchas gracias. Hasta luego.